Marión Montivero, ella es presidenta de la Asociación Pampeana de Patinaje Artístico. Marión, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación. Bueno, no hay por qué. Contanos un poquito. Realizaron una revisión técnica de patín artístico este último fin de semana. ¿De qué se trató? Sí, en realidad hicimos un open jurisdiccional presencial, que es como un... A ver... No es como un torneo, es un open, porque hoy por hoy, digamos, no se puede hacer torneo, pero es como una revisión técnica a nivel confederativo, a nivel nacional, donde participaron varias asociaciones del país en simultáneo. Entonces, bueno, de acá más o menos 3-4 días, digamos, nosotros mandamos filmaciones y demás y tendremos el resultado de todas las patinadoras de La Pampa que participaron. Y aparte hicimos una revisión técnica con parte de los clubes que pertenecen a la Asociación Pampeana. ¿Y cuántas deportistas estuvieron participando? Bueno, en esta primera etapa no fue, la convocatoria no la quisimos hacer extensa por una cuestión de que nos queríamos manejar bien por los protocolos, cómo iban a ser los tiempos, porque imagínate que tenemos que tener 10 personas con dirigentes, con jueces y demás, el musicalizador y demás adentro de la pista, por una cuestión de protocolo provincial. Entonces, digamos, queríamos en realidad saber bien cómo eran los tiempos para llegar a hacer una revisión técnica con más, digamos, con más capacidad de atletas. Y en realidad fueron 45 atletas. La verdad que fue un éxito porque no pensábamos que en realidad los padres hubiesen afectado tremendo cambio de no ver a su hija patinar y demás, el entrar a patinar y que se la lleven, la tenían que ver por medio de un video. Bueno, pero la verdad eso fue muy, muy productivo. Y bueno, y ya estamos pensando para General Pico, Costa Brava, hacer una realización de una nueva revisión, pero ya con más patinadores. Mario, buenas tardes. A principios de octubre se aprobó el regreso, no a la competición, pero bueno, sí a los entrenamientos, a mayor actividad física, retomar el deporte de a poco. Y en ese momento se decía de los torneos provinciales y nacionales que se van a llevar a cabo desde octubre, que se permitió volver a la práctica, hasta la actualidad, diciembre. ¿En qué quedaron esos torneos? ¿Se pudieron desarrollar? Y hay una cuestión importante que me gustaría saber, es el tema de la deserción durante la pandemia. ¿Muchas chicas abandonaron, chicas y chicos, el deporte? Mira, te contesto, digamos, empiezo por la pregunta número dos. Con respecto, mira, todos los clubes hicieron un trabajo vía virtual, vía Zoom, a la cual eso sirvió al momento de regresar a la pista. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que en realidad el patinador muy poco lo hace, al no ser que quienes los hace son los de alto rendimiento, los patinadores de elite, que es el trabajo en seco. En realidad el patinaje se requiere de dos disciplinas, trabajo en seco, que es sin los patines, y trabajo con patines. Bueno, lo que fue la pandemia en sí, el trabajo que se hizo vía Zoom, la verdad que lo vimos reflejado al momento de pisar la pista, porque fue algo muy bueno, porque el patinador no entró sin haberse puesto los patines, digamos, en realidad no se puso los patines porque por Zoom no se podía dar clases en patines, pero el trabajo en seco que se vio, el atleta es como que estaba más hábil, pudimos corregir un montón de errores que a veces con los patines no se pueden corregir y en trabajo en seco sí. Así que, digamos, el trabajo en realidad durante la pandemia fue muy productivo a la hora de ponerse los patines los atletas. Con respecto a los torneos nacionales y provinciales, digamos, la Asociación Pampeana de Patín solamente se rige, depende del protocolo de la provincia. Nosotros presentamos protocolo, no fue aprobado por el tema de torneo, pero sí por el tema de revisión técnica. Entonces lo que hacemos son revisiones técnicas para seguir manteniendo el aprendizaje con los clubes para llegar a un nacional el día de mañana, que se pueda llegar a hacer un nacional o un provincial. Hoy por hoy no hay torneos ni nacionales ni presenciales. Digamos, lo que hay son revisiones técnicas que le podemos llamar un torneo porque van una puntuación, va a ir una premiación y demás, pero es al nivel nacional. Son torneos jurisdiccionales que hace la Confederación Argentina de Patinaje. ¿Y cómo está el deporte en los pueblos, más que nada del interior? Mira, yo creo que todos los pueblos están teniendo patín. Ajá. No tengo conocimiento de que ninguno, desde el día uno que abrieron la cuarentena al deporte, la verdad, todos los patinadores volvieron. El único problema que tenemos que, bueno, digamos, no todos los patinadores pueden volver. Si en un club había 60 patinadores, tienen que volver 30. ¿Por qué? Porque la capacidad horaria, con todos los deportes, no da. ¿Por qué? Porque tenemos que tener 10 patinadores en la pista. Sí. Entonces, una hora o 45 minutos, depende, una hora tenemos 15 minutos de descanso y demás, digamos, todo lo que dice el protocolo. Entonces tenés 30, 40 minutos, ¿por qué? Porque después el club se usa con otra actividad. Entonces, como que tuvimos que reducir, pero seguramente que esto en febrero, marzo, que se empiece a reabrir todo esto, más allá de la vacuna que está por entrar, creo que se va a reactivar y bueno, vamos a ponerle la mejor onda para que esto se reactive. Igualmente siempre, digamos, desde la asociación siempre hay un plan B al momento de que no se reactive nada. Es un poco llamativo, ¿no? Porque por ahí pensándolo, lo que decía recién, de que pueden entrenar de a 10 más o menos, por ahí hay más riesgo de un eventual contagio o de contacto estrecho, mismo entrenando que compitiendo, ¿no? Por ahí el patinaje artístico es una disciplina que tiene esa ventaja de que no compites con alguien al lado, lo haces solo, haces tu rutina y a partir de ahí se califica. Suena como a que hay más riesgo en el mismo entrenamiento que en la competencia. No sé qué opinión tenés. Sí, la verdad que sí, puede ser. Digamos, puede ser. Igualmente, las especialidades, solamente hay una sola que es el patín individual, que es dos especialidades. Una se llama libre y la otra se llama escuela. Claro. Pero después, hay un montón de especialidades, hay cuarteto, uh-huh. Hay pareja, hay show, hay precisión, hay danza, que se patinan, son más de dos en la pista. Todo eso está todo totalmente hoy por hoy prohibido, no se puede hacer, solamente se puede hacer el patín individual. Con respecto a la competencia en sí, ¿dónde hay más riesgo? Y la verdad que yo no soy epidemióloga, pero creo que nosotros nos basamos en lo que dice el protocolo de la provincia y con eso tenemos que trabajar. Perfecto. Está bien. Marión, muchas gracias por estos minutos y por contarnos sobre la actualidad del patinaje artístico. Dale, un millón de gracias a usted por interiorizarse. Marión Montivero, presidenta de la Asociación Pampeana de Patinaje Artístico.